En la calle Pueyrredón al 1700 funcionaba el local Pasarotus, donde un cantante de caderas movedizas intentaba emular a Elvis Presley. En 1966, dicho local pasó a conocerse como La Cueva y comenzó a ser copado sutilmente por muchachos cercanos a una música aún sin nombre. Morris, Saguri, Nebbia, Martínez y Tanguito, todos bohemios incurables, empezaron a soñar en algo que pocos años después se denominaría rock. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar al grupo Manal en sus comienzos. Tu propio yo, a seguirte hasta tu fin, no escaparás de ti. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Para escapar de tu vida que solo Otro sitio clave en esta historia fue la Perla del Once, en Pueyrredón y Avenida Rivadavia. Una combinación algo decadente de confitería y pizzería. Allí se reunían desde ancianas solitarias hasta jóvenes estudiantes, distintos, ruidosos y atropellados que ocupaban un grupo de mesas del fondo. Corría 1966 y llevar el pelo largo exigía cierto coraje. Un joven, Javier Martínez, comenzó allí a componer canciones, haciendo ritmo con los ceniceros. En 1967 tuvo lugar un happening en el célebre Instituto Ditela, bajo el título de Beat Beat Beatles. Allí tomaron contacto un tal Claudio Gavis, guitarrista, amante del blues, y el mencionado Martínez, ambos con alguna experiencia musical previa en los Beatniks o el grupo de Gastón. Ese encuentro daría frutos artísticos muy pronto. Porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa. Porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Fines de 1967, Gavis y Martínez dejaron atrás sus grupos y decidieron juntarse a tocar blues y soul, pero con una condición ineludible: cantar en castellano. El proyecto se concretó en 1968, un año clave en todo el mundo, cuando se unió a ellos el bajista Alejandro Medina, proveniente del grupo Los Seasons. Los tres se reunieron para participar en la obra teatral y musical Ballet Rock, montada en el Teatro Pairó, pero pronto se dedicaron a preparar su propia música.

vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Manal graba un primer disco simple con dos temas en 1968, Qué pena me das y Para ser un hombre más. El disco fue editado por el sello Mandioca, organizado por Álvarez, y en paralelo Manal comenzaba a presentarse en recitales en el Teatro Apolo. En 1969 continuaron con sus recitales, tal vez los primeros en merecer el nombre de tales en la historia del rock en nuestro país. Y terminaron el año 69 con un segundo simple, No, pibe, y Necesito un amor. La respuesta del público fue positiva y sus presentaciones empezaron a reunir cada vez a más gente. Su consagración final llegó en ese mismo año, en el Festival Pinar, en un anfiteatro próximo a la actual Facultad de Derecho, hoy desaparecido. Thank you.

Dentro de la órbita del sello Mandioca, Manal graba su primer larga duración, que salió a la venta en febrero del 70, titulado simplemente Manal. El trío, primero en el rock en Argentina, mostró fuerza, claridad, cierto tono burlón en las letras y belleza o crudeza, según el caso. Surge así la figura de Javier Martínez como un compositor rico, sincero y con sentido y dirección. Lo mejor de aquel primer disco, el centro conceptual del mismo, sería el legendario Avellaneda Blues, con su letra tipo telegrama, deslizando pinceladas de un mundo suburbano real e inquietante. A Manal lo empezó a seguir un público rockero y algunos amantes del jazz, quienes apreciaban las extensas improvisaciones del trío y el toque jazzístico de la guitarra de Gavis. También en 1970, Manal hizo la banda sonora del film Tiro de Gracia, dirigido por Ricardo Becher, uno de los pocos testimonios fílmicos que reflejan la bohemia del Instituto de Itela y el bar moderno, epicentros del underground porteño de esa época. Por esa calle pasa el 99, nena. Ahora vamos hacia allá. Hacia allá. Hasta mi casa de flores. Porque después de la puerta hay más seguridad. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. 1971 sería un año definitivo en la historia de Manal. Primero, porque cambiaron de sello discográfico. De Mandioca se fueron a RCA. Segundo, allí grabaron un simple con los temas Doña Laura y Elena. Tercero, grabaron luego un long play que se llamó El León, su segundo y último disco largo. Y cuarto, decidieron sus integrantes continuar sus carreras cada uno por su lado. Durante algún tiempo formaron parte de los caóticos proyectos de Billy Bond y La Pesada, con tres discos solistas como resultado. En varias composiciones de El León, podía advertirse toda una postura de denuncia al clima político de entonces en nuestro país, otra vez bajo una dictadura. Problemas con la compañía RCA, con el manejo de la faz comercial del grupo, más divergencias personales y musicales entre sus integrantes, contribuyeron a la disolución del trío en ese mismo año, 1971. Hubo intentos posteriores de reunión, en 1981, 1987 y 1994, tanto como el trío original, como con cambios en su formación, pero no lograron conmover la propia historia de fines de los 60. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al grupo Manal en sus comienzos. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, pusimos a consideración de nuestra distinguida audiencia la música del primigenio grupo de rock argentino Manal. Trío conformado por Javier Martínez en batería y voz, Alejandro Medina en bajo y voz y Claudio Gavis en guitarra. Las composiciones escuchadas, pertenecientes a los discos Manal de 1969 y El León de 1971, fueron: Para ser un hombre más, Qué pena me das, Porque hoy nací, Avenida Rivadavia, Todo el día me pregunto, Avellaneda Blues, Elena, Doña Laura, Blues de la amenaza nocturna, Paula, Si no hablo de mí, y nos despedimos ahora con El León. Dedicamos este programa a Lucy, en el cielo con diamantes. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores: José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes: Norma. Corresponsal Mediterránea: Diana Baroni. Concepto general: El arbolito.